no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después que la doctora Elba Garber. Así que si quieren en este segmento recibir un ángel y un mensaje, lo hacen llamándonos al 4-789-9014. 4-789-9014. 1-4. Y ahora sí, vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa, el que quiere acompañarnos hoy y todos los días que lo invoquemos. Viene a nosotros el arcángel Metatrón. Todos nosotros vamos completando con nuestras actitudes y nuestros pensamientos páginas del libro de nuestra vida. El escritor de este libro es el arcángel Metatrón. Quizá no es uno de los más conocidos, tampoco figura en la Biblia con este nombre. Pero se dice que es el único de los ángeles y arcángeles que ha pasado por la vida como un hombre. Se cree que es Enoc, el padre de Matusalén, quien en la Biblia es mencionado como tal y como el que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y aquí surge una leyenda en la que se cree que Metatrón y Enoc fueron un mismo ser. Este arcángel puede ayudarnos a balancear nuestro libro, a crear una nueva vida y con su ayuda, y si hemos cerrado el camino, a través suyo podremos reencontrarlo. Si estamos en una situación difícil que no nos permite ver cuál es nuestra misión, si hemos actuado injustamente y queremos rectificarnos, es pidiendo su ayuda que veremos claridad en el camino. Seremos guiados hacia la reconstrucción. Podremos comenzar de nuevo. Podemos pedir su intervención para cambiar la historia de nuestro libro diciendo: Arcángel Metatrón, tú que anotas en el libro de mi vida todos mis actos, ayúdame a ver qué debo cambiar para agradar a Dios nuestro Señor y a partir de este momento llenar esas páginas con una vida plena de amor y gratitud. Gracias por ayudarme. Sé que veré el camino. Cuando realmente queremos cambiar, lo logramos. El convencimiento tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón y en nuestro espíritu para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Metatrón que nos dé un mensaje a todos nosotros, a vos que estás escuchando, a mí, al programa. Él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y nunca más justo, ¿no? Para Metatrón, porque realmente es eso, es el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Es el equilibrio cuando las cosas están siempre del lado del no, convertirlo en un sí, ¿no? Convertirlos en algo positivo, sanador, en poder decir, bueno, hasta aquí aposté, puse mi fuerza, actué bien, hice las cosas que tenía que hacer y nada cambia en apariencia o nada está bien. Bueno, a través de invocar y pedir con fe, no con cuestionamiento, porque ahí está muchas veces el error, cómo pedir, ¿no? Yo tendría que hacer un programa específico sobre cómo pedir. ¿Cómo me conecto con el pedido? ¿Cómo me conecto con esto de hablar con los ángeles? ¿Cómo pedir? Pedirlo así, con el corazón abierto, sin cuestionamiento, sin decir, no, porque mirá, mi vida es un desastre. No gastes palabras, no refuerces la parte negativa, sino que pedile al arcángel Metatrón que ahora, en este instante, en este preciso momento, te ayude a poner en orden y equilibrar tu balanza, la que sea, la del dar y recibir, la de corregir errores del pasado, la de ponerte a pensar de una manera positiva y sanadora, la de que puedas encontrar el camino ante la angustia, ante la preocupación, ante el miedo, que cambies, que empieces a estar fortalecido desde un lugar irrebatible, que es la espiritualidad. Porque la fortaleza física puede ir y venir de acuerdo a tus emociones, de acuerdo al cuidado que te des, al respeto que te des, el cuidado de las personas y de la gente que te rodea o cómo te cuidan los demás a vos. Porque muchas veces nos ocupamos tanto de cuidar a los demás y no nos cuidamos nosotros, o los demás no nos cuidan a nosotros. Entonces es como decirnos, bueno, no se puede seguir tirando semillas en el desierto. Mira, nuestra esencia es de tirar semillas a donde sea. Bueno, vos seguilas tirando, lo que pasa es que tenés que esperar que florezcan a donde el viento las lleve, porque la lógica indica que hay lugares o personas que no están ni capacitados para recibir ayuda, no quieren recibir ayuda. Vos se las das igual y te pones contento de dársela y te pones contento de tratar con amor a esa persona que del otro lado no quiere saber nada. Le das amor, pero seguís tu camino, seguís sembrando, no te quedás estancado sembrando en el cemento, porque mira, hasta en el desierto tiene más posibilidades, pero en el cemento tampoco. Y sin embargo, a veces en el cemento se hace una grieta y esa semilla prospera. Entonces, todo lo que vos estás sembrando, todo lo que vos estás dando, Metatrón lo sabe, él lo está anotando en tu libro, él está poniendo en tu haber todo lo que estás haciendo por los demás y por vos mismo también, ¿eh? Porque no vale ser generosos, amorosos por los demás y ser egoístas con nosotros. No está bien, vos tenés que ser igual con todo el universo, con vos y con tus seres queridos. Y ponerte de pie cuando te caes y saber que si te caíste podés levantarte. Y Metatrón es esa mano que te ayuda cuando te caíste. En el momento que estás en el fondo, que decís no puedo más, no puedo salir adelante, esto está mal. Bueno, él, pedile a Metatrón que te ayude a equilibrar tu balanza, que te ayude a encontrar la fuerza para salir adelante. Que Metatrón equilibre tu vida, tu pensamiento y tus actitudes. Muchas veces nos quejamos de decir, no, a mí nada me sale bien, yo no puedo encontrar en el camino la solución A, estoy de alguna manera siempre trabado, a mí me envidian mucho y entonces me traban. Y es verdad, seguro que lo que estás diciendo es así. Y seguro que estás propiciando a que siga así. Ahora, cuando vos sabés que trabajás y recibís a cambio, y no siempre es en el mismo lugar, siempre digo lo mismo, pero es realmente la única manera que tengo de aclarártelo. Si vos estás sembrando en un terreno y sembrás y sembrás y sembrás con amor y cuidás con amor y te viene una inundación o pasa algo y perdés toda esa cosecha, Dios te va a llevar, con la cabeza abierta y el corazón abierto, te va a llevar a otro lugar donde coseches eso que tanto amor le pusiste. A veces esperamos, yo le doy a Juan y espero que Juan me devuelva. No, le doy a Juan y por ahí me lo devuelve Pedro. ¿Por qué? Porque estoy en un ir y dar y dar y recibir. Entonces el arcángel Metatrón te ayuda a ver eso, que a veces en la vida nos ponemos en una actitud de que no puedo recibir nada más, que estoy frenado, no sé pedir, no sé actuar, no sé hacia dónde correr. Esto es parte del trabajo que vamos a hacer el sábado 3 de agosto, esto de aprender a pedir. Ya lo vengo explicando hace muchos años y de distintas formas. Bueno, este sábado vamos a tener una conexión especial con los ángeles. Aquellas personas que necesiten visualizarlo, sentir la presencia, sentir la conexión en cosas simples y en cosas enormes. Vamos a hacer un taller donde vamos a conectarnos, a vibrar con la energía angélica. Vamos a poder sentirnos con con la fuerza y la presencia de ellos. Entonces, Metatrón hoy viene a decirte que vos tenés que sentir su presencia en tu vida. Tenés que saber si estás recibiendo como estás dando. Si estás pudiendo en la vida equiparar, el balance te da positivo. Porque si no es así, pedile ayuda al arcángel Metatrón. Si te estás desgastando mucho en una situación y ves que no fructifica, pedile, pon esa situación en manos del arcángel Metatrón. Si ves que no encontrás tu camino, tu carrera, hay mucha gente que nos escucha joven, que a mí me sorprende cuando me escriben, me da mucha luz y mucha alegría que haya tanta gente joven queriendo, porque estoy acostumbrada a que la gente de mi edad o más grandes estén en la búsqueda. Estoy acostumbrada a que estén siempre buscando para los demás, ayudar a los demás. Pero encontrarte y descubrir que la gente joven también está en la búsqueda, también está buscando el camino para la salida. Pedirle a Metatrón que se puedan equilibrar las emociones, que puedan encontrar esa otra parte que los ayude a salir adelante. Toda la campaña Frío Cero que están haciendo en Buenos Aires y que es maravillosa y que Red Solidaria está trabajando con eso, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires también, la gente, pero hay una organización civil independiente de todos que se llama Frío Cero que está trabajando con la gente en la calle, que lleva comida, y es toda gente joven, y gente que está buscando salir y ayudar, poner lo mejor de ellos. Bueno, hoy viene el arcángel Metatrón para decirles, no sabes bien qué carrera seguir, estás desorientado con tu escuela, estás con tu estudio, sentís que estudiás y no te rindes, sentís que no te podés conectar, pedile al arcángel Metatrón que te conecte, que te ayude a estar conectado con lo que vos necesitás, con el estudio, con la carrera, a encontrar el camino, a que se te faciliten las cosas para poder seguirlo. Metatrón viene hoy a dar vuelta a la página. No mires para atrás, no digas, sí, pero yo hasta ahora pedí y no recibí. No importa cómo lo hiciste, no importa si estuvo bien, si estuvo mal, si pediste, si negaste al rato, si el no creer que te toca o te lo mereces bloquea tu poder de recibir. Hay mil cosas que te pueden estar pasando. Para todas ellas, hoy le vamos a pedir al arcángel Metatrón que descienda sobre vos, sobre mi casa, sobre mi gente, sobre la gente que querés y que te enseñe a encontrar el equilibrio, a equilibrar tu balanza, a que empieces a sumar lo que te falte, y que empieces a soltar lo que te sobra. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales. Me estoy refiriendo que te sobra angustia, que te sobra miedo, que te sobra enganche negativo con las personas. Metatrón te ayuda a equilibrar esa balanza, a poder estar dando y recibiendo en la misma medida, con todo lo que ello significa. Cuando vos aprendés que todo pasa en la vida, que los momentos negativos, si vos te quedás aferrados a ellos, te acompañan toda la vida, pero tuvieron un tiempo y un espacio. Y a veces también, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las vacaciones. Hay gente que está disfrutando un montón de estas vacaciones, que está haciendo cosas que le gustan, que está haciendo cosas que quiere, que se pudo ir de viaje, otros no se pudieron ir de viaje y están acomodando su lugar, haciendo lo que les gusta hacer, bendito sea. Y también están aquellos que están de vacaciones pensando en la vuelta, pensando en que tengo que volver a trabajar, o pensando en que no tengo ganas de estar acá, pensando qué mala suerte que tengo. Bueno, hoy Metatrón desciende sobre todos ustedes para que hagan de estos días que tienen por delante luz y claridad. Y te aclaro, y si no estás de vacaciones, como yo, que seguís con tu rutina y con tu trabajo y con tu vida, y al contrario, por ahí uno está con más trabajo y con más cosas por hacer, lo que te pasa es que te sentís compensado por lo que estás haciendo, porque estás haciendo lo que amás. Y si no es así, sabes cuál es el método. Empezá a querer lo que estás haciendo. Empezá a dedicarle amor a tu espacio, aunque te toque trabajar en un serpentario. Ponele amor, ponele onda, ponele alegría, ponele luz. Y vas a ver cómo todo se ve de distinta forma. Hay gente que te dice, no, pero si yo le pongo luz, tomo conciencia de lo que tengo a mi alrededor. Claro, pero lo podés enfrentar. Podés decir, bueno, esto no es lo que yo quiero. Entonces empiezo a rezar y a pedir a Metatrón que me ayude a equilibrar esa balanza y a encontrar el lugar que yo necesito para crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual no viene solamente a fuerza de dolor. El crecimiento espiritual viene a través de valorizar y saber dónde estamos parados aquí y ahora. No necesito flagelarme y sufrir con las rodillas peladas de tanto caminar de rodillas para pedir, para poder vivir. Cuando una persona es espiritual, empieza a recibir inmediatamente. Las respuestas llegan. A lo mejor no llegan como vos querés, ni en el momento que vos querés, pero llegan. Y vas a ver que siempre lo que Dios te da es mejor a lo que vos tenés planeado. Siempre, siempre es así. Bueno, antes de dar los ángeles y los mensajes, el sábado es el día del amigo. Y yo soy de esas personas que cree plenamente en la amistad y que tengo pocos amigos, pero muy buenos, pocos amigos personales, quiero decir, que me han acompañado en mi vida y yo he acompañado en la vida de ellos. Y después tengo muchos otros amigos que son gente que tocó mi vida de alguna manera y gente que se apoya en mí y busca seguir adelante. Para todos mis amigos, para todos, para los de Facebook, para los de la vida, para todos los que me han conocido a través y los que yo he conocido a través de todos estos años, les quiero dar esta bendición, que ya es característica de mi programa para el Día del Amigo, del libro de John O'Donohue, el Anamkara, que significa el amigo del alma, y es del libro de la sabiduría celta. Y va la bendición de la amistad. Ojalá tengas buenos amigos, que aprendas a ser buen amigo de ti mismo, que puedas llegar a ese lugar de tu alma donde residen un gran amor, calor, afecto y perdón. Que esto te cambie, que transfigure todo lo que hay de negativo, distante o frío en ti, que te transporte a la verdadera pasión, familia y afinidad de la comunión, que atesores a tus amigos, que seas bueno con ellos y estés allí cuando te necesiten, que te den todas las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesitas para el viaje, que nunca estés solo, que estés siempre en el nido amable de la comunión con tu Anamkara. Y ahora sí, nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos, como siempre, a campana, primero para ver a Flavia, que para ella llega el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Lorena, Sixto y Lucio, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lucy de Pilar, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel del coraje. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Ofelia de Pompeya, el ángel del perdón. Y aquí estoy, puedes confiar en tu decisión, estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará, no te detengas, estaré contigo. Lautaro de Ituzaingó, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé pleno. Susana de Lomas, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nélida, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Mariela de Saavedra, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Susi de Isidro Casanova, te mando un beso enorme, espero que te mejores. Va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Daniel de Flores, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Susana de Hurlingham, el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Hortensia de Palermo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Sergio de Palermo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa grabado, todos, y si ya lo escuchaste y lo escuchas repetido, como me dice mucha gente que lo hace, también. Este ángel va para ustedes. Es el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Así que bueno, espero que tengan unos hermosos días. Para aquellos que están de vacaciones y me están encontrando en este programa, mi nombre es Cristina del Solar. Si te quieres comunicar conmigo a través de Facebook, a través de email, para email tenés que hacerlo a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si querés, también está mi página, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Allí puedes encontrar oraciones para todo, casi todo. Puedes encontrar un mensaje de los ángeles, puedes escuchar los programas grabados. Y si no, en Facebook. Me buscas en Facebook como Cristina del Solar y podemos empezar a compartir todos los días muchos mensajes y muchas cosas muy sanadoras y positivas. También en Facebook está Luz de Ángeles. Puedes entrar directo y ahí puedes pedir un ángel y un mensaje. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Que tengan un muy buen fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Pero especialmente que sepan valorar a al mejor amigo que tienen y que han tenido, que es el ángel de la guarda. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquier